Greetings, my friends in Mexico City. This is Frank Sinatra speaking. So best wishes again to Radio 620. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I tried so not to give in. I've said to myself, this affair, it never will go so well. But why should I try to resist when, baby, I know damn well that I've got you under my skin. I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near. In spite of a warning voice comes in the night, every beat repeats in my ear. Don't you know, you fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin. Because I've got you under my skin. Muy buenas tardes, ya son las 4:03 y damos inicio a su programa Estado de los Estados, en directo desde la cabina de Radio 620 de la cadena nacional Raza, desde donde nos saluda su servidora Lilia Arellano. Y su servidor Joaquín Reséndiz, quien nos saluda con mucho gusto, como siempre, a sus órdenes en esta tarde. Todavía no llueve, pero parece que va a llover, ¿eh? El cielo se está nublando. Así es. Ay, mamá, me estoy mojando. Casi, casi, haga de cuenta. Sí, como ayer en la transmisión empezó a caer lluvia, que pues mojó en la Ciudad de México, hizo encharcamientos en varias colonias, en varias avenidas primarias y secundarias, y pues causó caos vehicular. Hoy esperamos lluvia también al rato hay la entrada del frente frío por el noreste del país, lo cual va a provocar la primera tormenta invernal de la temporada. Entonces vamos a tener frío esta noche. Ay, qué barbaridad. ¿Y usted por allá, pues, está con calor? Hay que buscarte una cobijita calientita. Dice que ya tengo una pretensa. ¿Ya tienes qué? Una pretensa, para, la estoy convenciendo. No me digas. Sí. Bueno, si lo dices por aquí es porque quieres que tus mujeres se enteren. Ah, pues que se enteren todas, que ya me apartaron. Lo siento, no lo puedo creer. Lo siento por mis fans, que son un poquito menos que los de Justin Bieber, pero está bien. Sí, pero muy pocas, sí, menos. Pocas, sí, además sí. Son más educaditas, no hacen los destrozos que han hecho estas muchachitas, sí, por no los estados, ¿no? No se alocan tanto. Ayer hubo... Pues una... Pues es que más, ¿por qué alocarse, mi querido Rosero? Pues sí, pero así están estas chamacas. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Están locas por este artista canadiense. No, lo que no sabemos cómo le vamos a hacer es con esta corrupción alocante, hombre. Sí, está tremenda, ¿eh? Está verdaderamente brutal. Y luego dicen... ¿Es usted dicen que usted escribía? Ajá. Que, pues, José López Portillo dijo que lo peor que nos podría pasar es convertirnos en un país de cinismo. Y ya nos pasó. Pero creo que ya vamos más allá del cinismo. Pues hay muchas acusaciones por ahí, y por ejemplo el dirigente, el coordinador del PAN en la Cámara, el señor Roberto Villarreal, dice presente las denuncias. Están, sí, son hasta retadores. Sí, exactamente, pero... retadores. Presente las denuncias, a ver si me procesan. Sí, a ver si me encuentran algo, ¿no? A ver quién habla primero. Sí, a ver quién es capaz de tirar la primera piedra en ese proceso. ¿Verdad que sí? Pues sí, es que son muchos los que están implicados. Están ahora, yo no sé realmente. Me parece que la cifra dada a conocer por López Obrador es muy alta. Pero finalmente, si la comparamos con un presupuesto de más de 4 billones de pesos, 4.5 billones de pesos, pues hasta se antoja una cifra ridícula, ¿verdad? Se antoja una cifra baja, sí. De todos modos, son muchos, muchos millones de pesos para repartirse discrecionalmente. Y ahí está, pues ahí está el truquito, ¿no? Le dicen al presidente municipal, por ejemplo, de Monterrey, te doy para que entubes el río Santa Catarina, pero me contratas a mi empresa, o me das mi diezmo, que luego ya no es diezmo, sino que son del 20%. Entonces, eso explica, por ejemplo, muchas fortunas como la de la alcaldesa de Monterrey, que en tan solo un año, con sus ahorritos, pudo construirse una casa de 20 millones de pesos, nada más en un año. No sé cuánto gane la alcaldesa, la alcaldesa debe de ganar por ahí, arriba de 100 mil pesos debe de ganar, 100 mil, 150 mil, hasta 200 mil pesos se me antoja que gane, lo cual es insuficiente, aunque no se gaste un centavo de su bolsa, para comprarse una casa de 20 millones de pesos, allí en una de las zonas residenciales más exclusivas de San Nicolás de los Garza, si no mal recuerdo. Entonces está la petición de los opositores, que en este caso es el PRI, el que la investiguen para saber de dónde pudo ahorrar, de dónde pudo hacer su cochinito para comprarse una mansión de esa naturaleza. Y ahí está también las denuncias en contra de, por ejemplo, de Andrés Garnier, quien le catearon hoy una residencia también pues bastante ostentosa, en el proceso de investigación del quebranto al erario de Tabasco. Pues el erario de Tabasco, dice el gobernador de esa entidad, el periodista, ¿cómo se llama su amigo? Arturo Núñez, que son de 20 mil millones de pesos. Entonces imagínese 20 mil millones de pesos en la bolsa de un solo particular. Pues es difícil que se oculte. Que investiguen a la alcaldesa que tú dices. Ajá. ¿No? Lo de Granier, bueno, pues ya. Ya va. Pero y Moreira, Arrecen. Pues bueno, Moreira, así. Moreira. Pero mira, no vayamos tan lejos. Ya, Arrecen. Eugenio Hernández. Mira, aquí en una zona residencial muy exclusiva, que tienen su propia marina, etcétera, Puerto Cancún, que es el punto de desarrollo ahorita más de mayor plusvalía en este lugar. ¿Es donde se compró su casa usted también, oye? ¿O no? ¿No le alcanza todavía? No. Compré la de mi perro. ¿Qué así tienen unos departamentazos. ¿No es ahí donde la tiene el Niño Verde? No, el Niño la Verde la tiene en la Torre Esmeralda. Ajá. No, hombre, esas son, ¿qué te puedo decir? De ¿cabañitas? Construcción popular comparadas con los departamentos de Puerto Cancún. Ah, ok. Y ahí estaba don Eugenio con parte de sus colaboradores, de su gabinete. Y en un par de reuniones que tuvieron a bien hacer, pues para presentarse con lo picudo de la sociedad cancunense. Ajá. Pues fíjate, señalaban así: ¡No, hombre! Se nos pasó la mano. Tuvimos que salir de allá porque pues, con los ranchotes y todo ya nos veían re feo. Pues cómo no, si hay colonias en esas entidades, pues hubieras totalmente en la miseria, sin servicios. Bueno, si Tamaulipas está hundida en la violencia. Eso también, está también una criminalidad altísima, ¿no? Es territorio prohibido, por ejemplo, para los migrantes. Pasar por allí pues, es exponer la vida en esa región. Y hay muchos políticos así que deberían ser investigados y que ni siquiera se les ha tocado, ¿no? Podríamos comenzar por los de los estados fregados, porque cómo es posible que siendo entidades que registran millones de familias de mexicanos hundidos en la extrema pobreza, en donde no hay caminos, en donde no se incentiva el campo, en donde, bueno, hay carencias de todo tipo, los gobernadores salen de la encargueta. Ve nada más el talibán Murat. Dime qué exgobernador de Oaxaca conoces que esté fregado. O que vive en la medianía, o que viva correctamente. No, siquiera como millonario. Viven como magnates. No, como magnates petroleros. No, la verdad es que a ninguno, todos viven bastante bien. ¿Te acuerdas? Dime uno de Chiapas, dime uno de Guerrero. No, pues tampoco. No, pero ahí te los encuentras allí sí. En los mejores restaurantes de ahí de Polanco, comiendo con chicas de dudosa reputación, y pues ahí se sabe. No, no son de dudosa reputación, son lo que son. Bueno, son de dudosa reputación porque no tengo de dudosa reputación, la certeza. Tus hermanas. No. Y pues ahí sabemos en qué se casan esa lana, ¿no? Cómo viven. Pues toman el avión privado, se van a las playas de... Bueno, óyeme, si Tlaxcala, siendo una entidad tan chiquita, ve nada más, la señora Paredes tiene una lanota. Sí, la dice. Julio Hernández, pues le dio hasta para, creo que para construir teatros. Pues sí, pues su esposa se dedicaba al negocio, de modo de no apoyarla. Entonces, ven a... Y Anaya, pues... Álvarez Lima... También fue gobernador, vive aquí en Cancún, también obviamente en una zona residencial, es dueño de una radiodifusora, tiene su yate, y un tlaxcalteca. Así. Y ve nada más cómo están los tlaxcaltecas. Sí, o los de Aguascalientes, por ejemplo, con Reynoso Femat, ¿no? También que no le han podido hacer nada, pues se ampara y que no le han podido comprobar absolutamente nada. Su amigo el gobernador de Aguascalientes no se ha movido para echarle reja. Pues, ¿cómo se va a mover, hombre? ¿No ves que ya habían pactado? Pues sí. Si la única manera de que llegara Carlos Lozano de la Torre, pues era a través de hacer pacto con Reynoso Femat. Porque así además, pues regado simplemente con que los panistas hubieran sacado su alcoholismo. Sí, por eso le digo, regado con generosos vinos, todas esas pláticas, esas negociaciones. Acuérdate que nosotros nos enteramos que era alcohólico el día que lo vimos en su juicio. Sí, ese día fuimos a Aguascalientes, me acuerdo muy bien. ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo bastante bien. Así es. Y pues podemos ver de cualquier entidad, ¿no? Señalar también a varios panistas que han gobernado Baja California. Bueno, a los campechanos. A los perredistas también que han gobernado en Baja California Sur, también podemos señalar algunos. Pues sí, y si vamos con los legisladores, pues ahí está la dirigencia, la máxima jerarquía perredista en pleno. Pues sí, los chuchos, ¿no? Jesús Zambrano, Jesús Ortega, su... Bueno, Guadalupe... Su primo Carlos Navarrete. Y Carlos Navarrete, que compraron la casa que fue... de una mujer famosa, la bandida o algo así. Está allá por Obrero Mundial, por Tempoala, por esas calles. ¿Y ahí viven ellos ahí ahora? Sí, era una casa muy grande. Y la mamá, o la señorita, se la dejó a sus dos hijos, que la tenían dividida. Ajá. Pero es una casa que además, pues, es patrimonial, porque tiene bóvedas y cosas por el estilo que tú no puedes modificar. Una casa que verdaderamente vale mucho dinero. Ah, okay. Y se la compraron, la mitad la tiene Acosta y la otra mitad la tiene Navarrete. Ah, pues así se reparte, mitad, ¿no, el botín? Pues son brothers. Pues sí. Y una remodelación de esta casa pues debe ser también carísima, ¿no? Carísima. Pero acuérdate tú que de beber amporita de tequila... Bueno, pues aquel tequila que pidió en esa comida, que la copa en un restaurante, esa comida, cuesta 600 pesos. Esa comida famosa que no alcancé a comer, por cierto. ¿Pero qué tal te has bebido el tequila? Ah, el tequila ya se acabó, bueno, ya se evaporó, ya no he ido. No, ahí te dejaron en el refrigerador un chorrito. Ya no he ido, bueno, pues al rato paso. Ahí le avisa, a Doña López que voy a pasar al rato. Muy bien, vámonos al corte, ¿te parece? Sí, vamos al corte y enseguida regresamos. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart. Radio 620. Aprendamos a perdonar, a ejercer el agradecimiento constante y la felicidad a través del servicio con los demás. Aprende, crece y trasciende. Las emisoras de radiodifusoras asociadas y Fundación Cadena de Sonrisas AC abren los micrófonos cada sábado a instituciones sin fines de lucro que trabajan en pro de la sociedad. Acompáñame en Cadena de Sonrisas, los sábados a las 4 de la tarde. Soy Cintia Villalobos. Búscanos también en Facebook, Cadena de Sonrisas. Las buenas ideas siempre se escuchan. 23º Premio a la Creatividad Publicitaria en Radio. Las mejores agencias de publicidad participando. Asociación de Radio del Valle de México. ¿Hace cuánto tiempo que no te pesas? Recuerda que es importante vigilar tu peso y conservar la salud. Chécate, mírete, muérete. Recuerda, más vale prevenir. Secretaría de Salud, ISSSTE, IMSS, Gobierno de la República. En el Distrito Federal y en todo México, mejorar la calidad de la educación es tarea de todos. Por eso necesitamos saber más de ti. Me levanto tempranito para llegar caminando. Yo desayuno y como en la escuela. Del 26 de septiembre al 29 de noviembre, padres, maestros y directores participarán en el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos. El INEGI acudirá a tu escuela, contesta el cuestionario y súmate a la cuenta. Infórmate al 3601-7599 o en www.sed.gob.mx. INEGI, Secretaría de Educación Pública. Radio 620 le brinda la oportunidad de adquirir desde la comodidad de su hogar todos los discos compactos del catálogo de oro de la música que llegó para quedarse. Comunicándose al 5211-6782 o bien a través de nuestro correo electrónico discos@620.com.mx. Radio 620. Teléfono en cabina 5553-4620. 5553-9620. Estás escuchando Estado de los Estados por 620 AM. I've got you under my skin. Fíjate que yo insisto en que gran parte de todas estas fallas que tenemos en la educación proceden también de este cambio que pretenden hacer o que han venido haciendo en muchas de las concepciones que tenemos, sobre todo en la historia del país. Dicen que al paso del tiempo es cuando cada quien ubica a héroes y villanos en su lugar. Han pasado 100 y 200 años de muchas gestas heroicas. Han pasado más de 500 de una conquista. Y tal parecería que a los mexicanos nos encanta movernos de un extremo a otro sin encontrar el sustento real. Cada historiador tiene su historia, cada pues corriente ideológica tiene la suya. Y me parece que la historia es son hechos, no son simpatías o antipatías. Y pasado el tiempo, pues si bien normalmente es escrita por los triunfadores, también se presentan cuadros para el análisis y para para desmenuzar cada uno de los hechos. ¿Cómo es posible que en aras de conseguir unos pesos más por un turismo que cada vez es menos en lo interno, el turismo nacional, se hubiesen dado la tarea de alterar todos los calendarios? Hoy tendría que haber un desfile, los chamacos irían a participar en este desfile, estaríamos algunos en el Zócalo, en las plazas públicas de los estados. Eso también es educación para nuestros hijos. ¿Cómo puedes tú embuirles civismo, su admiración, su cariño hacia el lugar en donde nacieron, si los vas despersonalizando, si les vas eliminando esto, el desfile del 16 de septiembre, si los vas dejando como un país en donde, Villa era cuatrero, Porfirio Díaz, no hombre, pues es muy indio, pero pues muy visionario. Ahí está el ferrocarril, además muy enamorado. Que si le llevaba 60 años de edad a su mujer, pues eso no tiene problema. los villanos de antes son los héroes de hoy. Hay muchas cosas que yo ya no entiendo, pero más incomprensibles se me hacen los argumentos que justifican la cancelación de estas fechas. Por ejemplo, el lunes, bueno, no se trabajó, no hubo escuelas, no hubo nada por esta corrida del calendario. Pero luego dice, no, bueno, ¿qué iba a haber desfile el miércoles? Y luego, no, porque interrumpimos las clases. Después de lo que ha pasado, después de todo el jaleo que han provocado, ¡qué barbaridad! Eso es un absurdo. Y luego después dice, señor Osorio Chong, vamos a aprovechar la fecha para honrar al ejército mexicano. Sí, muy bien, ¿a cuál? Al que tiene más de 300 denuncias por violaciones a los derechos humanos. Vamos al de los 173 que reportaron la semana pasada, que están ligados con el narcotráfico. ¿A cuáles? ¿A los que violaron a la indígena? ¿A cuáles? ¿A los que cuyos vástagos son los que han hecho el gran negocio instalando banderas monumentales por todo el país? ¿A quiénes? ¿A los de la corriente de Arévalo Gardoqui? ¿A quiénes? ¿A los de Rebollo? ¿A cuáles? ¿A qué ejército? ¿Acaso no lo precisan? Institución muy respetable, que lo fue en su momento, hasta que aceptaron pues participar en la lucha, porque a lo mejor ya estaban en el mercado del narco, ¿verdad? Pero en la lucha no. Entonces empezaron a participar ahí, su desgaste ha venido siendo cada vez mayor, pero cada vez mayor, sí. A grado tal que, bueno, pues ahí los vemos que una vez que aceptan chambas de jefes policíacos en los estados o en los municipios, pues terminan masacrados. Entonces, ¿a qué ejército? Solamente será al grupo de uniformados que cuando hay situaciones de emergencia por desastres naturales, la mayoría de ellas, pues ellos sí están muy prestos para, pues para preparar comidas, para abrir brecha, para ayudar. Pero ¿de verdad ese es el ejército que necesita un país como el nuestro, con un vecino como los Estados Unidos? Yo me lo pregunto. Y después vamos a cambiar la gesta revolucionaria, su aniversario, por ir a honrar al ejército. Porque fíjate, recién discreto fue lo que pasó. Es el 113 aniversario del inicio de la revolución. Uh-huh. Y Peña Nieto, pues dice que refrendó el origen revolucionario y el compromiso con la justicia social de nuestras instituciones. Que me perdone el mexiquense, pero él no sabe ni lo que dijo, hombre. Ellos de revolución y de instituciones, y ¿qué van a saber? Y ya lo puso muy claro Silva Gerson Márquez. Se opera políticamente con la chequera abierta. Así es. ¿Hace cuánto que no escuchamos un discurso que cuyo comentario sea que fue una una pieza de oratoria digna de ser releída o de escucharla de nuevo? ¿Hace cuánto? Pues bastante tiempo. Aquí a mí me parece muy grave el hecho de que conmemoraciones históricas como son las de la independencia y ahora la de la revolución las hayan convertido en celebraciones privadas. ¿Y la constitución? Sí, las hayan convertido en celebraciones privadas. La de la constitución, recuerda usted que fue cubierto el Zócalo con acarreados del Estado de México para echarle porras a Peña Nieto. Y ahora en sí, esta por su seguridad. Y ahora en esta conmemoración del 20 aniversario de la Revolución Mexicana, pues primero dijeron que no iba a haber, dijo Osorio Chong, no, vamos a hacer celebración, pues para que la gente no fuera, ¿no? Y luego finalmente dice, pues sí, la vamos a hacer ahí para para los cuates. Cubrir para la cámara de televisión, para, hombre. Exactamente, para dar algunos ascensos a algunos mandos militares que son pues son recompensados por las acciones que han emprendido. Ah, sí, luego, pero además por escalafón y todas esas cosas, ¿no? Ajá. Que fueron recompensados por, ¿por qué? Pues por su participación en una guerra, en una guerra subterránea y fallida, como es la, como es la guerra contra el narcotráfico, una guerra no declarada, una guerra que ha causado miles de bajas. Calculaban que nada más en el, en la administración de Felipe Calderón fueron más de 125,000, sin mencionar el alto número de desaparecidos, el alto número de desplazados y los enormes costos financieros que representaron para el país. A estos, a este ejército es al que vamos a vanagloriar. Pues me parece que no debería de ser así. Pero pues esos son los señalamientos que hacen. Y además tratan de aprovechar la gesta heroica de la revolución para promover unas reformas de carácter estructural, dicen, que van exactamente en contra de por lo que luchó la revolución. La revolución se formó, fue un movimiento popular, un movimiento civil, que estaba en contra de la concentración de la riqueza que hizo el porfiriato, estaba en contra de la concentración de los medios de producción en unas cuantas manos, en la estructura de gobierno de Porfirio Díaz, y contra esto se levantó a fin de que los recursos, la riqueza del país fuera justamente distribuida entre la población. Y ahora tratan de volver a engañar, como lo hicieron con el asunto de Lázaro Cárdenas, en el sentido de que la reforma energética pues respondía a los lineamientos, a los planteamientos del expresidente más patriota que ha tenido este país. Entonces, este tipo de engaños pues seguramente no van a ser captados, van a ser asumidos por la mayoría de la población. Ahí están ya muchos de los reclamos en contra de la reforma energética. Hay las movilizaciones, ya se dieron dos, una de López Obrador y luego otra de las corrientes del PRD que arropan a los chuchos. Y para el próximo 1 de diciembre se está haciendo otra convocatoria por parte del tabasqueño para volver a llenar el zócalo en contra de la reforma energética. Me parece que la lucha por la reforma energética, en otras palabras, es la nueva revolución. Exactamente, es la revolución de este nuevo siglo, y me parece que si le, si forzan las cosas, será el detonante del cambio o de la modificación del actual régimen neoliberal. Pues ojalá. Pues esperemos. Ojalá que se diera ese cambio, porque mira, yo recuerdo, todavía vivía Fernando Gutiérrez Barrios, ya no era ni secretario de Gobernación, y platicábamos, me comentaba, ya se iniciaba un desgaste sobre las Fuerzas Armadas, y me decía, no sin razón, lo malo de estos desgastes, diría, es cuando se realizan de manera irresponsable y no tenemos con qué suplir lo que vamos a perder. Y en ese terreno se ubicó exactamente el ejército. El ejército era respetado, respetable, con todos sus asegúnes y sus abusos, más producto de la ignorancia que de la perversidad. Porque tendremos que recordar que, bueno, fue, pues se conformó con muchísima gente que no tenía oportunidades de ir a la escuela, que no tenía oportunidades de terminar carreras, etcétera, y que encontraban, pues, desayuno, comida y cena en las filas militares. Incluso algunos pudieron terminar la carrera, y un ejemplo de ello es el exgobernador de Quintana Roo, Joaquín Hendrix, por ejemplo. Sus amigos me comentaron que eran tan, tan humildes que decidieron entrar al ejército para comer 3 veces al día y para calzar zapatos. No entraron con un ánimo de convertirse en defensores de la patria, ¿eh? Los llevó el hambre. Es decir, el instinto de supervivencia. Así es. Entonces, bueno, comentan, algunos aguantaron, como es el caso de Joaquín, de Joaquín Hendrix. Otros no aguantamos, nos salimos y bueno, pues empezamos a estudiar por aquí y por allá. Y obviamente que todos aparecieron posteriormente como parte de su equipo de trabajo en segundo o tercer nivel. Pero pues se acordó de todos sus cuates de la jodidez y a todos los metió con y sin estudios. Pero bueno, él sí tuvo el, la inquietud por estudiar, se recibe de abogado, etcétera. y bueno, pues resulta que después se convierte en gobernador. Y como sin ser esta una posición del ejército, porque antes el ejército tenía por lo menos dos gubernaturas y las peleaba. Y eran para generales. Pero ahora, ¿con qué ojos? Dime, ¿a qué general le interesa ser gobernador si puede ganar muchísimo más por otros lados? Deja más ser jefe militar, ¿no? De zona. Pues sí, pero era una institución sin duda alguna por la que los mexicanos sentíamos admiración. Y esta admiración te nacía desde niño, cuando te llevaban a ver el desfile, cuando veías los camionzotes y los veías a todos vestidos de verde y muy firmes. Con los uniformes de gala de blanco también, ¿no? Entonces, esa disciplina te generaba admiración. Hoy, dime. Hoy causa temor encontrarte en un retén militar. Entre otras cosas que te causa. Y mira, que hubo antecedentes muy fuertes. Tendremos que recordar de la muerte de Loret de Mola, precisamente en un retén militar, a donde, pues fíjate tú, desaparece y resulta que no lo encuentran, y lo enterraron como desconocido, con todas sus credenciales de priista, de director, de colaborador de agencias, de todo eso, y de exgobernador de Yucatán, en la bolsa. Pero ese desgaste, pues también es el que ha sufrido el clero. Fíjate tú, la iglesia, que también era otra institución. Sí, con todo el asunto de los pederastas, toda la tierra que le echaron a los casos de abusos contra niños por dirigentes religiosos. En el caso está el caso de los caballeros templarios, de los De Marcial Maciel, toda la secta, que finalmente Bueno, entonces mira, no tenemos mucho que espantar. Para la iglesia y su desgaste, bueno, pues llegaron las sectas. Para el ejército y las policías, pues las agrupaciones comunitarias de defensa. Sí, y que les dan un pavor a las autoridades estas agrupaciones, porque se han dedicado a combatirlas con una energía digna de otras causas, deberían estar preocupadas por proporcionarles seguridad a las comunidades y a las propias autoridades que están siendo amenazadas por el narcotráfico. Y no, pues sí, no, pero ya dijo Osorio Chong, ya les dijo a los alcaldes, yo no los puedo cuidar, pues ni a ellos ni a nosotros. Pues debe, no, a nadie, ¿verdad?, por lo que se ve. A nadie. ¿Qué tal si nos vamos al corte recién? Vamos al corte y tenemos una sorpresa para nuestros radioescuchas en un momento. A ver, dila de una vez, porque si no se nos ve el tiempo. Y tenemos tres obras de teatro, pases para tres obras de teatro. Una se llama Prohibido Desear, tenemos tres pases dobles. La otra es Los Ojos de Ana, tenemos también tres pases dobles para el viernes. La de Prohibido Desear es para el jueves. Y otros tres pases dobles para un espectáculo de títeres que se llama Trupus Calucus. Son 5 pases dobles para el sábado y 5 pases dobles para el domingo. Pues ahí lo saben, son 10 pases más 3, son 13 más 3, son 16 pases para ir al teatro y pues adquirir un poco de cultura con esto. ¿La de Los Ojos de Ana en dónde está? Los Ojos de Ana está en el Teatro La Capilla, ahí en Coyoacán. La de Prohibido Desear está aquí cerca, en el Foro Shakespeare, aquí en Zamora, en la Colonia Condesa. Y la otra es en el Teatro de la Ciudad, Esperanza Iris. ¿La de los títeres? Sí, son 5 para el sábado y 5 para el domingo. ¡Ay, excelente! Entonces esperamos sus llamadas para estas obras y que puedan acudir con sus seres queridos, ¿no? Vamos entonces al corte y enseguida regresamos. XENK, Radio 620, transmitiendo en 620 kilohertz, con 50.000 watts de potencia. Desde sus estudios en Durango 341, Colonia Roma, en la capital federal de la República Mexicana. Radio 620, estación piloto de Cadena Raza. Decisiones, pequeñas acciones, las que mueven corazones, movimientos que cambian tu rumbo y Movimiento Ciudadano. Cruz Roja Mexicana envió 8.124 toneladas de ayuda humanitaria para los afectados por Ingrid y Manuel. 677.022 familias de 14 estados recibieron despensas. Comenzamos la segunda etapa de apoyo con la rehabilitación de escuelas, entrega de estufas, utensilios de cocina y colchones. Gracias a ti, Cruz Roja Mexicana. ¿Cuál es tu color? ¿Azul, blanco, verde, rojo, amarillo, naranja? El mío es el color de la política. Soy Francisco Fortuño, te espero jueves y viernes de 9:05 a 10 de la noche en esta estación, El Color de la Política. ¿Bueno? Hola, hija, ya es tiempo. Ay, mamá, a tu nieta le faltan 2 meses para nacer. Por eso, ya llegó el momento de vacunarnos contra la influenza. Protege a tu familia contra la influenza estacional. Aplicaremos la vacuna a niños menores de 5 años, adultos mayores de 60, embarazadas y personas con diabetes, obesidad, asma, enfermedades renales, cardíacas, cáncer y VIH. La vacuna, tu mejor opción. Secretaría de Salud, Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Radio 620. Teléfono en cabina 5553-4620. 5553-9620. Estás escuchando Estado de los Estados por 620 AM. I've got you under my skin. Pero te digo que todos estos desfiles, todas estas ceremonias, el participar en ellas, el estar pues viendo y escuchando las narraciones que hacen los oradores, es parte de la educación, hombre. ¿Cómo quieren tener un país de ciudadanos preparados si lo primero que tienes que hacer es querer a tu país? Fíjate, el general José Luis Castañeda Rodríguez declaró que este año la Secretaría de la Defensa ha trabajado en recuperar la imagen del ejército mexicano y del país a fin de que se vea que no somos narcos y revoltosos, sino ciudadanos. Fíjate nada más. Pues aquí no somos ni narcos ni revoltosos nadie. O sea, ahí somos los puros. ¿A qué se refiere? ¿Qué piensa que en el exterior? Pues yo creo que con relación a los ciudadanos deben pensar, deben decir, deben opinar, creo que somos muy aguantadores, que de qué estaremos hechos, que si de veras será tanta la impreparación. Pero yo no creo que piensen que el pueblo de México está lleno de narcos y de revoltos. Creo que saben que hemos aguantado autoridades corruptas que han permitido que el narco prolifere y que, bueno, los engaños están a la orden del día. Por un lado van todas las cifras que dan a conocer las dependencias federales y por el otro, pues aquellas que tienen, que son el resultado de estudios y de levantamientos que hacen empresas extranjeras. ¿Sí? Fíjate. Bueno, pero está también comentando este general que van a estar allá por su tierra. Junto sí, va a estar con Cienfuegos. Con el secretario de la Defensa Nacional. Entonces, por ahí yo no sé si para ellos salir a los medios de comunicación a decir estamos cambiando y que no nos tomen por narcos y por revoltosos. Y ahí viene a honrarnos con su presencia el general Cienfuegos. Eso es limpiar la imagen del ejército. Qué equivocado que están, ¿no te parece? Sí, sobre todo cuando no han dado respuesta a las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre las violaciones a los derechos humanos que han realizado elementos del ejército. El ejército ha optado por lavar la ropa sucia en casa y no sacar a la luz ni las investigaciones que se han hecho al interior del instituto, ni el resultado de los juicios que se han emprendido en contra de personal militar. O sea, no sabemos exactamente qué pasó con ellos y si hay realmente un avance en el combate a las violaciones de derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas. No se sabe. Pues no sabe. Bueno, López Obrador dijo, ahora al conmemorar el aniversario de la Revolución, que luego de 30 años de retrocesos y privatizaciones que han causado la ruina de las actividades productivas, el desempleo, el empobrecimiento, la descomposición social y la violencia, existe una minoría rapaz que busca despojarnos del sector energético nacional, con lo cual se termina de destruir al país. Pues estos movimientos, en virtud de que no se ve que pudieran crearse en México los de orden armada, puede ser una nueva revolución, efectivamente, la revolución por los energéticos, la revolución por conservar esa parte del patrimonio. Porque pues ya no puede haber revolución industrial, hombre. Porque además todas las propuestas que se hacen giran en torno a un mismo eje que no se ve por ningún lugar que pueda realmente reactivar el mercado y la producción interna. Primero la producción y luego el mercado. Sí. Fíjese usted, Emilio Lozoya, que es gran amigo de Luis Videgaray, que estuvieron juntos y que además pues los une el gran afecto que le tienen a su maestro Pedro Aspe, rechazó que haya negociaciones ahí en lo oscurito con las diferentes bancadas legislativas para aprobar la reforma energética. Dijo Lozoya que para que la paraestatal pueda concluir la construcción de la refinería Bicentenario en Tula, se requiere la aprobación de dicha reforma que servirá para no endeudar más a Pemex. Lozoya reportó que la petrolera perdió el año pasado 7.300 millones de pesos por robo de hidrocarburos en tomas clandestinas. Ya tenía más que cinismo. Sí, yo recuerdo. El año pasado ya es para que lo hubieran pensado dos veces para ver cuántos miles de millones pues les han robado este año. Pero ¿qué acaso no es responsabilidad de ellos esto de las tomas clandestinas, su clausura, etcétera? Sí, por una parte, y por otra, yo recuerdo que cuando se dio a conocer el proyecto de la refinería de Tula, se tenían los recursos para ese efecto, yo no sé dónde quedaron. O se tenían programado recursos para hacer la construcción de esta refinería, y por angas o mangas, pues no, ni siquiera la iniciaron, creo que nomás hicieron la barda perimetral. Bueno, pero imagínate que para que construyas una refinería, necesites una reforma constitucional. No, eso es una mentira. ¿De veras creen que estamos architapados del cerebro? No, eso es una vil mentira. ¿Es? Oye, pues ten cuidado, porque a lo mejor para construir el cuarto de servicio que hace falta en tu casa vas a necesitar dos anchos. ¿No será? Híjole, no me diga eso. No, ¿verdad? Sí, vámonos mejor al corte. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. Radio 620. Le dan el balón a Pérez. No la puede controlar. Pérez llega. Oportunidad. Mete gol. Pero en su propia portería. Jugar fútbol no te va a hacer millonario. Mejor juega Melate. Revancha y revanchita. Y cómprate un equipo. Pronósticos para la asistencia pública. La suerte está en tus manos. Consecuencias. Con JJ Miró. El qué. Cómo. ¿Cuándo, dónde y por qué de los sucesos nacionales? Una emisión sin compromisos. Jueves a las 8 de la noche, aquí por Radio 620. Porque usted lo pidió. Radio 620 pone a su disposición nuevamente la extraordinaria recopilación de tres discos compactos titulada La Colección de Oro de la Música que Llegó para Quedarse. Tres volúmenes que contienen algunos de los más buscados temas por el auditorio de Radio 620. Temas que nunca antes se habían editado, como La Bella Cubana, Luna sobre Montevideo, Toque de Terciopelo, Sonido Bahama y Nacidos para Perder. De venta exclusivamente en Durango 341, Colonia Roma, de lunes a viernes de 10 a 7 y los sábados de 10 a 2 de la tarde. el Distrito Federal y en todo México. Mejorar la calidad de la educación es tarea de todos. Por eso necesitamos saber más de ti. Como maestra doy clases en tercero de primaria. Como director estoy a cargo de 554 alumnos. Del 26 de septiembre al 29 de noviembre, padres, maestros y directores participarán en el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos. El INEGI acudirá a tu escuela. Contesta el cuestionario y súmate a la cuenta. Infórmate al 3601-7599 o en www.sed.gob.mx. INEGI, Secretaría de Educación Pública. Radio 620. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart. Pues llegó la hora de escuchar la voz de nuestro radio escucha. Hay muchas llamadas. Fíjese que el señor Everardo López dice: señora Lilia, quisiera preguntarle si le llegó la fascistoide ley antimarchas redactada por Mancera y su cuate el señor del Copete. Dicho proyecto, comenta, además de criminalizar la protesta social, permitiría, aunque usted no lo crea, utilizar armas de fuego y armas químicas en contra de los manifestantes. Tan solo de pensarlo me da terror. Sí, por ahí hay una observación ya de la Comisión Nacional de Derechos Humanos del Distrito Federal en contra de esta ley, porque sí está complicada, ¿eh? Sí, da terror. Y Berta Mercado nos está invitando a las reflexiones, y a todos los radioescuchas, a las reflexiones del colectivo, y con la participación del historiador y antropólogo Armando Bartra. Esto será el sábado 23 de noviembre a las 11:30 horas en el Parque del Cartero de la Colonia Unión Postal, entre Andalucía y la calle de Unión Postal, cerca del Metro Villa de Cortés. El tema es el magonismo en la Revolución de 1910. Fíjese que esta conferencia debería ir nuestro amigo don Enrique Peña Nieto para conocer un poquito de los orígenes de la Revolución Mexicana. ¿Verdad? Sí, claro que sí. Rubén Pinto dice: van a subir el metro con el pretexto de mejorarlo y solo nos van a dar gato por liebre. Promete Mancera que será el único aumento que le va a dar al metro en este sexenio. Vamos a ver si es cierto. ¿Pero sabes por qué? Porque van a contratar empresas privadas y probablemente extranjeras para darle mantenimiento e incluso para que participen como empresa con el metro, ¿eh? Ese es el estudio. Pues van a hacer una la nota también por ahí, como hicieron con el Metrobús, como hizo Ebrard con el Metrobús. Delia González, qué bonito nombre el de Delia González, dice: todas las reformas han sido fregativas y si le suben al metro le partirán el sueldo al trabajador. Ahora con sus encuestas fantasmas nos quieren envolver, ya que nunca nos preguntan nada. Sí, eso de las encuestas está complicado, porque hacen las preguntas con la respuesta totalmente encaminada. Con una doble intencionalidad. Así es. José Suárez dice: señora Elia, comenta que la llamada del señor Ramos, quien alguna vez le preguntó si ya le habían llegado el peso, y le responde que la señora Lilia Arellano es una persona íntegra a la altura de otras periodistas como Anabel Hernández y Carmen Aristegui, entre otras, pero también es profesional y valiente, además es toda una dama. Y si usted, señor Ramos, ¿qué es?, le pregunta José Suárez a José Ramos. Aquí tenemos otra llamada, esta es de Manuel Munguía. Dice: la aberración de la necia propuesta energética del actual mandatario y su séquito de vendepatrias, como el... a ver, ¿qué dice aquí? No se entiende. El fatídica. A ver, no lo entiendo. A ver, no sé quién escribió esta. Dicen que por la violencia de un grupo de pseudopolíticos miserables enquistados en la... Espérame, porque normalmente las llamadas de Víctor Manuel Munguía tienen mucho sentido. Sí. Tengo que te la pongan en blanco y negro. Sí, y sigue que, con la que la sigue. Muchísimas gracias, señor Ramos, por todas sus expresiones hacia mi persona. Dice, Antonio Díaz comenta que gracias a los dos triunfos de la selección nacional hay menos analfabetas, menos pobres y más políticos honestos. ¿Usted cree? Sí, ¿verdad? Hay más seguridad. ¿Será? No, hombre. ¿Será? Fíjate que, para un breve, rapidísimo nada más, resulta que hubo una encuesta nacional de salud, y en esta, sobre los alimentos que se consumen en México, ajá, reveló que tenemos una dieta de mala calidad, excedida al doble en bebidas azucaradas y productos de alta densidad energética, y muy bajo consumo de cereales, leguminosas, frutas y verduras. Bueno, y vuelvo a lo mismo. ¿Y en qué, en dónde estaban las autoridades de gobernación, de salud, que permitieron toda esta descarga publicitaria para vender todas estas bebidas azucaradas, todos estos productos de alta densidad? O por lo menos, ¿en dónde estaban que no hicieron un equilibrio? No podemos pues prohibir que en lugar de anunciarse una vez se anuncien 40. Bueno, muy bien, nada más que yo gobierno voy a anunciar 60 veces que más vale una jicamita con chile o con cal y limón, una unos rábanos también con limón para el yodo, o zanahorias, o comer lechuga, y haga a un lado los chetos, ¿verdad que no? Pues no, no, y no. Y sobre todo ni siquiera pusieron los productos del campo al alcance de las grandes mayorías, ¿no? Que era la obligación constitucional. Bueno, pues este nomás fue, me parece que es un negocio nada más de los bancos, porque te obligan siempre a pagar con una tarjeta, ya sea de crédito o de débito, y pues obviamente los ganones son primero el comercio y por otro lado los bancos, a los que finalmente sí, pero ¿cuánto le pagas tú de sueldo? ¿O cuánto se le paga al secretario de Hacienda para que termine de vocero de los comerciantes y de los bancos? Pues es de los mejores funcionarios, de los funcionarios mejores pagados del país, dice Andrés Mejía. Él nos habla de la Colonia Centro. Dice, este domingo 24 de noviembre, a partir de las 2, en el Sindicato de Telefonistas, Río Neva número 16, haremos la asamblea para consensar la estructura del Poder Ciudadano. Están todos invitados. Es el 24 de noviembre, en Río Neva número 16, esta asamblea. Oye, ¿qué pasaría en el aeropuerto que suspendieron los vuelos, Bueno, suspendieron por el asunto de la conmemoración de la Revolución, de los vuelos del... de los vuelos de la Fuerza Aérea Mexicana. ¿Pero para un desfile privado? Sí, pues para el desfile privado, así fue. Y luego, lo malo de esto es que, como se suponía que no iba a haber desfile, pues no habían avisado. Y cuando les avisaron a la mera hora, pues ellos también avisaron a la mera hora a los pasajeros, lo que generó una gran cantidad de llamadas a la Profeco por la cancelación de los vuelos en contra de las aerolíneas. Entonces ahí está, estuvo... El pagano fue finalmente el pasajero. Oye, no que no. Parece que primero va a haber reforma política que reforma energética. Sí, va a haber primero reforma política. Así de que hecho, donde veamos que le cumplen algunos caprichitos a los partidos políticos. De hecho, ya el dictamen ya estaba por presentarse en el Senado de la República. Estaba a unas horas, habían dicho. Fíjate tú. Así es. ¿Cuáles son los ganadores, Descendiz? Tenemos ganadores, señor productor. Ahorita me los pasan. A ver, parece que ya tenemos ganadores. Está aquí una larga lista. A ver, está para Prohibido Desear. Va Jorge Jiménez Sánchez, Luis Julián Aguilar y Maritza Ulloa. Para Los Ojos de Ana va Noemí Cruz y Lourdes Hernández Quiroz. Para El Espectáculo de Títeres, Trupus Calacus. El Sábado va Fernando de Cordero, Raúl Ricardo Rastrián, Enedina Hernández Mendoza, Marta Elvira Mares o Menéndez, Soledad Bautista, y el domingo la señora Rosa María Osnaya, Luis López, María de Lourdes González, Melanie González y Gerardo Sánchez. Esos son los ganadores de estos boletos que amablemente nos trae el señor César Villafranca y nos lo proporciona la señora Lilia Arellano. Fíjese que Jesús Acevedo nos habla de Iztapalapa y dice: señora Lilia, dos hechos. Durante el gobierno de Obrador fue muerta. ¿Para qué? Fue muerta, sin aclarar, dice aquí, Digna Ochoa. Actualmente los granaderos golpean maestros en el Monumento a la Revolución. ¿Sí? Ah, bueno, sí, el caso de Digna Ochoa pues no logra cerrarse, Y ahí está otro caso. El activista de derechos humanos. Moisés Medrano, él nos habla de la Colonia Constitución de 1917. Dice: felicito a Lilia Arellano por su programa. No tenemos agua aquí en Iztapalapa. Ya tenemos varios días así. Lo que nos envían son pipas con agua tratada que apesta, que apesta hasta las cisternas. Ayúdenos, por favor. Sí, en Iztapalapa ese es un gravísimo problema, la falta de agua, no de ahora, y no lo, desde hace muchos años. Y no lo resuelven. No, pues es que sobrecargaron toda esa zona con unidades habitacionales, con todo, y pues como siempre no prevén muchas cosas. Eso es lo que yo me pregunto, con tantos edificios que están haciendo los del Grupo Carso y muchos otros inmobiliarios por toda la ciudad, que están siendo autorizados irresponsablemente por el gobierno del Distrito Federal, ¿a dónde va a parar esta ciudad? Si hay ya calles completas que no te puedes ni estacionar porque el olor a guano es espantoso. Sí, hay muchas zonas, ¿sí? Hay, sobre todo hay una zona, por ejemplo, ahí del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. ¡Qué barbaridad! Cuando uno llega de algún viaje, lo primero que le llega a la nariz es el nauseabundo olor de esa, sí, de esa parte de la ciudad. Bueno, frente a la Embajada de Canadá. Así es. En Plaza Antara, que es una de las plazas más, con firmas más caras del país. Sí, huele a rayos. Así es. Y pues ya el tiempo se nos fue, doña Lilia. Nos está avisando aquí que nos tenemos que despedir. Sí, así es que le doy las gracias en la producción al señor Saúl Peña y a Norberto Bautista. En la dirección de información, en la agencia Al Momento, estuvo Joaquín Reséndiz. En los controles nos acompañó hoy Esaú Granados. Y en los teléfonos estuvo César Villafranca y Alfredo Villavicencio. Servidor Joaquín Reséndiz se despide y los espera aquí el próximo lunes. Les deseo un buen fin de semana. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Mi nombre es Lilia Arellano. Yo le deseo un buen provecho. Diviértase usted viendo al teatro, a ver al títeres y conviviendo con su familia. Si tiene oportunidad, busque un buen libro. Le va a gustar. Yo sé lo que le digo. LiliaArellano.com. Because I've got you under my skin.